Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Comienza un mon de músicas. En estrictísimo directo desde Barcelona, Contrabanda FM, esta emisora libre, independiente, alternativa, autofinanciada y autogestionada por sus socias y socios. Este próximo enero, que está ahí ya pronto a entrar, la emisora cumple 21 años de emisiones prácticamente ininterrumpidas. Contrabanda FM, martes de 4 a 6 de la tarde, un mon de músicas. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9, frecuencia modulada del puerto, online con la página web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas. Programa que se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana. Un mon de músicas. Selección musical, los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Mail del programa, no solo jazz@gmail.com. No solo jazz@gmail.com. Quienes tengan Gmail, lo saben, hay un chat interno, podemos interactuar a lo largo del programa. No solo jazz@gmail.com. Hoy, último programa de este mes de diciembre. Con el programa de hoy cerramos la edición de este año 2011. Hoy es el martes 27 de diciembre. Y como este programa se repite el próximo martes en Valparaíso, y esto será el 3 de enero, pues este programa de hoy será el primero de la temporada 2012 en la Radioneta Valparaíso, Chile. Y para que esto termine bien, alegre, contentos, bailando si es posible, termina la temporada 2011 aquí en Barcelona y comienza la 2012 en la Radioneta, porque ya les dije, ¿no? Este programa se escuchará el 3 de enero del año 2012. Comenzamos con, ya con música como para empezar a mover los pies. ¿Qué les parece? Pies, caderas, de los pies para arriba, todo. Nos vamos a Brasil con Gilberto Gil, Índigo Blue. Indigo blue, indigo blue, indigo, indigo. nas encostas lisas do monte e do peito. Dedos alegres e afoutos se apressam em busca do pico do peito, de onde os efeitos gozosos das ondas de prazer se propagarão por toda essa terra, amiga, desde a serra da barriga, as grutas do coração. Índigo blue, índigo blue, índigo bluesão. Yeah, yeah. Índigo blue, índigo blue, índigo bluesão. Oh, oh, oh, oh. Índigo blue, índigo blue, índigo bluesão. Os músculos másculos dizem respeito a quem por direito carrega essa terra nos ombros com todo respeito e a deposita cada dia num leito de nuvens suspenso no céu, tornando-se seu abrigo, seu guardião, seu amigo. Gilberto Gil desde Brasil cantándonos este tema, pero muy muy muy a ritmo de reggae. Indigo Blue, un montón de músicas, un montón de músicas en el cual vamos a hablar muy poco, ya que lo mejor será terminar el año con música y no vamos a presentar novedades ni nada. O a lo mejor habrá algún tema que no ha sonado anteriormente en el programa, pero no será una novedad discográfica. Lo que vamos a hacer es recurrir a temas que han ido sonando a lo largo de estos años aquí en el mundo de músicas y que tienen como cometido alegrarnos de esta despedida del año. Y en la Radioneta en Valparaíso, como lo escucharán el 3 de enero, pues para alegrarles la entrada al nuevo año. Seguimos en Brasil, ahora con María Creusa, pero ahora sí con un tema típicamente brasileño, más que nada. sai da minha frente que eu quero passar. Que hoje o samba está animado e o que eu quero é sambar. Este samba que é misto de maracatu é samba de preto velho, samba de preto tu. Mais que nada, um samba como este tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Como este tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. María Creusa y este Más que nada desde Brasil a un montón de músicas. Y hacemos el salto ahora a Londres. Eddie Grant, esto era comienzo de los años 70, mitad de los años 70, un jamaicano afincado en Londres, y con el reggae como base de su música, pero utilizando ya parte de lo que era esa incipiente tecnología electrónica en la música. Eddie Grant, Do You Feel My Love? Feel my love. desde Londres, el señor Eddie Grant nos preguntaba esto de Do you feel my love? Dice, ¿sientes mi amor? Un montón de músicas despidiendo el año 2011. Que alguien se preguntará, ¿está el año como para despedirlo con alegría y música y ganas de bailar? Pues yo diría que sí. Que hay razones y series para fruncir el ceño y decir la cosa no pinta muy bien para el próximo año. Posiblemente el 2012 será peor que el 2011, yo creo que sí. Aún no hemos tocado fondo, pero sin embargo, seamos positivos y hagamos de estos últimos días del 2011, pues, un paréntesis y carguemos las pilas con música, con buenos pensamientos, con lectura, con buenas ideas, y así podremos afrontar la llegada del 2012, que de hecho no será nada más que un cambio en la hoja del calendario. Todo va a seguir exactamente igual. La misma mierda oliendo igual de mal que huele hoy en día. En my Facebook hoy colgué una foto en el Facebook y yo la he vuelto a compartir y dice... Es un graffiti en una pared, dice, menos presos políticos y más políticos presos. Eso no está mal, ¿eh? Como para comenzar el próximo año, insistiendo en esa premisa. Menos presos políticos y más políticos presos. Un montón de músicas. Ali Hassan Kuban. Desde Sudán y este tema, Sandalia. We'll be right back. de Sudán, Ali Hassan Cuban, y este tema Sandalia. Un montón de músicas. Martes 27 de diciembre del año 2011. Último programa, último martes de diciembre. Hacemos otro salto y nos vamos a Algeria. Nos vamos a Algeria. Jimmy O'Heat, Salam Aleikum. We sorrow, Africa, Africa. Hello, hello. Radio Maghreb, Radio Afrique, Radio Afrique. Yes, I even have a world, I never know how. Hey, la la la, yes, I don't. Hemos tenido un pequeñito corte de esta Fexa está haciendo tonterías con la electricidad. En cosa de 5 minutos nos ha hecho 2 bajadas y subidas de tensión así rapidísimas que nos ha hecho que se detuviera el reproductor. Comenzamos otra vez con Jimmy O'Heat y este Salam Aleikum. We sorrow, Africa, Africa. Hello, hello. Radio Maghreb, Radio Afrique, Radio Afrique. Yes, I even have a world, I never know how. Hey, la la la. Yeah. Boy Hit y este tema Salam Aleikum, un montón de músicas. Y seguimos en Argelia y ahora con la madre. La madre de ese movimiento musical, de ese movimiento musical llamado Rai, que es justamente esto que estamos escuchando ahora, pero en versión moderna. Pero la mujer que comenzó todo, y además una mujer en Argelia, ojo, que esto ya tiene mucho mérito. Sheikha Rimiti murió hace relativamente poco. Sheikha Rimiti, la madre del Rai. Y este tema, No Way. Pequeñito error que lo subsanamos inmediatamente. Está sonando otra cosa, está sonando otro argelino, pero que quería hacérselo escuchar más adelante. Ahora quería que disfrutaran con la música de Sheikha Rimiti. Aquí la tienen, No Way. I don't know. Sí, vamos a escuchar a Khaled, otro grande, una de las grandes, posiblemente el más reconocido y popular cantante argelino fuera de Argelia, en Europa. Hace años que vive en París. Khaled y uno de sus grandes éxitos. Pero antes, una frase sobre los políticos o acerca de políticos. O de políticos, en este caso de un político italiano, Giulio Andreotti, dijo, el poder desgasta, sobre todo cuando no se tiene. Gran verdad, ¿no? Bien, Khaled, Didi, uno de sus grandes, grandes éxitos. Didi, Didi, Didi, Didi, Didi, Didi, Didi, Didi, Didi. Hey, Khaled Didi, este argelino radicado en París. El primer humano que insultó a su enemigo en vez de tirarle una piedra fue el fundador de la civilización. ¿Y quién dijo esto? Sigmund Freud. Una frase de un magnífico pensador, filósofo y matemático, Bertrand Russell, escribió: no importa lo elocuente que ladre un perro, nunca podrá decirte que sus padres fueron pobres, pero honestos. Cosa que muchos políticos hoy en día no pueden decir, ni siquiera, bueno, altos mandatarios, ni monarcas de unas cuantas monarquías europeas. Esto de que posibles pobres, no creo que hayan sido alguno, posiblemente sí en algún momento, pero honestos, esto ya es más difícil de creérselo. París. En París hay un barrio, Barbès, y de allí sale la Orquesta Nacional de Barbès. Es una mezcla de músicos parisinos, de otros rincones del mundo, y muchos de ellos también del Magreb, magrebíes. Orquesta Nacional de Barbès, Le Moïma. We are the people. Fiesta Nacional del Barbés. Le muy ama. Un mon de músicas. Mail del programa, no solo jazz@gmail.com. No solo jazz@gmail.com. Gmail tiene un chat interno con el cual podemos interactuar a lo largo del programa. Y pueden escribir ustedes, obviamente, cuando deseen, cuando lo quieran. Tengo en el chat a Cookie desde Santiago de Chile. Le envío un saludo y un abrazo desde aquí. Cookie, que ha estado un par de veces aquí en el estudio de Contrabanda presentando discos y trabajos. E inclusive antes de marchar a Chile, vino aquí a presentar lo último que había hecho. Inclusive un disco que está por pensarse, no sé si ha llegado a esa parte del proceso del disco, y que vino también para despedirse y contarnos de sus proyectos en Chile. Cookie, un abrazo desde Barcelona. La felicidad de los grandes consiste no en sentirse felices, sino en comprender cuán felices piensan otros que han de ser ellos. Francis Bacon. Una velada en que todos los presentes estén absolutamente de acuerdo es una velada perdida. Albert Einstein. Bien, sí, a lo mejor a la gente pues se le hacía un poquito difícil bailar con esta música, aunque no creo. Esta música te hace mover los pies igualmente. Pero bueno, vamos a cambiar un poco el registro. Hemos comenzado con Gilberto Gil desde Brasil, pero a ritmo de reggae. María Creusa. ¿Quién más ha pasado por aquí? ¿Quién más pasó por aquí? Eddie Grant. Ali Hassan, cubán de Sudán. Después hemos pasado por Argelia con unos cuantos músicos de allí, incluyendo a Cheikh Arrimiti. Y ahora nos vamos a un espacio musical y geográfico afrocaribeño. ¿Y cuál es la cosa? ¿Cuál es la cosa? Isaac Delgado nos descubre cuál es la cosa. Y esa cosa es el cha-cha-cha. Un mon de músicas. Un mon de músicas que lo tenemos en directo, en estrictísimo directo, los martes. Un martes como hoy. Martes 27 de diciembre, que es precisamente el último martes de este mes y obviamente de este año. Y como este programa se repite en la Radioneta en Valparaíso el próximo martes 3 de enero, pues será el primero. Y estamos despidiéndolo aquí desde Barcelona, iniciando el año el próximo martes allí en Valparaíso, con música para que ustedes pues disfruten, se diviertan, y si quieren bailar, pues bailen. ¿Y dónde estábamos? Ah, claro, con que Isaac Delgado nos canta esto de que el cha-cha-cha es la cosa. Porque imaginé que el cha-cha-cha fuera a regresar. Bailando suave pude apreciar que es bien sencillo y fácil de aprender. Con un poco de concentración les aseguro que aprenderé. Quiero volver con mi gran amor, que no lo voy a perder. Perdí porque el cha cha cha, el cha cha cha no sé, se fue porque no aprendí el cha cha cha. Y que esta historia sirva de experiencia, lo que fue bueno, bueno siempre será. El cha cha cha tiene tremenda fuerza, se va a quedar y a tu vera se va a quedar el cha cha cha. Cha-cha-cha es la cosa, Isaac Delgado de Cuba. Y de Cuba nos vamos a Nueva York. Y allí en New Jersey nació este terrible, tremendo, explosivo músico de origen puertorriqueño, Jimmy Bosch. Él toca el trombón y canta. Es un tremendo musicazo. Hemos tenido la oportunidad de verlo aquí y de escucharlo aquí en Barcelona. Y de él vamos a escuchar un temita para que sigamos alegrando esta tarde de martes aquí en Barcelona desde Contrabanda FM. Y la noche de martes, del próximo martes 3 de enero en Valparaíso, Chile, con la Radio Neta. Jimmy Bosch canta Mi Mozambique. Que no. canta mi Mozambique, Jimmy Bush, este ciudadano norteamericano nacido en New Jersey, pero de padres puertorriqueños, trombonista, cantante y tremendo músico. ¿Qué más se puede pedir? Jimmy Bush. Tenemos también a Jay en el chat interno de Gmail, nosolojazz@gmail.com. Saludos, Jay. Anda por el sur de Chile, Concepción, unos 600 kilómetros más o menos al sur de Santiago de Chile, muy cerquita del mar. Y seguimos por allí, por el Caribe. Esta mujer ahora, Albita, vive en Estados Unidos. Salió corriendo de Cuba, fue a caer a Miami, en manos de la mafia liderada por el marido de la Stefan. Pero pronto se dio cuenta de que era aquello y se largó. ¿Qué hace ahora? No lo sé, porque después de haber tenido un par de discos de bastante éxito y haber hecho un par de giras, aquello lo grande, apareció por aquí por Barcelona hace unos años, yo diría que hace una década o algo así, no he sabido más de ella. Albita, de ella vamos a escuchar un tema que se lo dedico pues a aquellas personas que hoy, por alguna razón, por algún motivo, pues no han ido a trabajar, ¿no? Esto de las fiestas, del puente, hay gente pues que se ha tomado la semana libre, y como Jay, por ejemplo, que anda en por el sur de Chile, Heidi en Estados Unidos, en Virginia Beach, que también esta semana no trabajaba, bueno, en fin, y unas cuantas personas más. Cata en Santiago de Chile creo que tampoco está trabajando de momento, claro, está de vacaciones. Pues para todas ellas y ellos, este tema de Albita, hoy no voy a trabajar. No sé qué voy a hacer. trabajar. Albita, Albita, fantástica esta mujer. Qué personaje en el escenario. Es increíble esta mujer. Me gustaría que apareciera un día otra vez por Barcelona y nos deleitara con su música. Albita. Y ahora tenemos a Elías Ochoa, quien nos viene de Cuba, y un armonicista norteamericano, que él se mueve más en el blues y el rhythm and blues, Charlie Musselwhite, pero se juntan y hacen una versión estupenda, fantástica, de un clásico. ¿Qué te parece, Cholita? Elías Ochoa, Charlie Musselwhite, un montón de músicas, y a dos pasos del fin de año. What do you think, Cholita? ¿Qué te parece, Cholita? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, Cholita? ¿Qué te parece? My baby needs to ramble. She needs that open road. She'll drift from town to town, as long as she's feeling low. You know that's right, baby. ¿Qué te parece, Cholita? ¿Qué te parece? She's just a sad-eyed girl. Soon be gone again. She knows I'll catch up with her. Can you tell me where or when, Cholita? ¿Qué te parece, Cholita? ¿Qué te parece? Yeah, man, that girl can be hard to find sometimes. ¿Qué te parece? We think someday we may find the road that'll take us on home. Then we'll all be happy and no more need to roam. You know what I mean, baby. ¿Qué te parece, Cholita? ¿Qué te parece? There she goes on down the road. Mississippi, looking for a life of ease. I know you're out there, baby. ¿Qué te parece, Chorita? And I'm steady on your trail. ¿Qué te parece, Chorita? ¿Qué te parece? I might look down on the border. We had some fun for a while. That spent we had in Laredo, things got a little too wild. Rough on you, you better watch out. ¿Qué te parece, Chorita? Some people travel for business, others just to look around. When you're on a dark road, your truth, it can't be found. ¿Qué te parece, Chorita? He's always got a backpack and ready to go. Patria play. They'll enrich our hearts with a memory we'll have for the rest of our days. Come on, baby, let's go. ¿Qué te parece, Chorita? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, Chorita? ¿Qué te Musselwhite a la armónica y el resto, la voz y acompañamiento, guitarra, ritmo, Elías Ochoa y el cuarteto Patria. Ya bien lo dijo por ahí, lo cantó inclusive Charlie Musselwhite, el cuarteto Patria. Y ese, ¿qué te parece, Cholita? Tenía por aquí otras frases de estas famosas. El hombre se diferencia del animal en que bebe sin sed y ama sin tiempo. José Ortega y Gasset. La tierra es un teatro, pero la obra tiene un reparto deplorable. Oscar Wilde. Y otro pensamiento, esta vez de Graham Greene, el escritor. Dice, no puede uno confiarse a sus superiores cuando ha triunfado donde ellos fracasaron. Un montón de músicas. Nos vamos a hacer un recuerdo de un grupo, una orquesta mítica en Chile, la Sonora Palacios. Y aquí tengo un en YouTube hay un videoclip donde hay un tema de ellos que, pero está ni que pintado para la ocasión. Hoy es el último programa de este año 2011. Y en Valparaíso lo estarán escuchando cuando sea el primer martes del 2012. El tema se llama Un Año Más, la Sonora Palacios, con la voz de Tommy Rey. Y aquí en el videoclip veo que hay un paisaje del tradicional Año Nuevo en el mar en la ciudad chilena de Valparaíso, iluminada por los fuegos artificiales. Y eso lo estaré mirando mientras escuchamos este tema. La Sonora Palacios, Un Año Más, un montón de músicas. Se va un año más, ¿cuántos se han ido? Un año más, ¿qué más da? ¿Cuántos se han ido ya? Un año más, que se va. ¡Gracias! venido ya. Son 15, son 20, son 30, 40, 50, 60. No importa los años que tienes, es el tiempo el que no se detiene. Son 15, son 20, son 30, 40, 50, 60. Un año más, ¿qué más da? Tantos se han ido ya. Un año más que se va, un año más que tú has vivido, un año más, ¿qué más da? Si has gozado, también has sufrido, si has llorado, también has reído, un año más, ¿qué más da? Tantos se han ido. Son 20, son 30, 40, 50, 60. No importa los años que tienes, es el tiempo el que no se detiene. Son 15, son 20, son 30, 40, 50, 60. Un año más, ¿qué más da? Tanto se han ido ya. Un año más, la Sonora Palacios. Es un YouTube que está, es decir, es una canción que está en YouTube, la pueden escuchar allí. Un año más, ponen Sonora Palacios, un año más y ahí tendrán la canción con esa. Es desafortunadamente solo una foto fija, pero bueno, es una foto de la noche de Año Nuevo en el Puerto Valparaíso iluminado con los fuegos artificiales. Un fenómeno que está en las antípodas de lo que acabamos de escuchar. Es este disco de este chileno alemano, este alemán chileno, el señor Coconut y su conjunto, un disco que ahora viendo la fecha veo que es del año 2000, por lo tanto esto tiene ya 11 años, el señor Coconut. Y son interpretaciones del grupo Kraftwerk, que era música electrónica, unos pioneros de la música electrónica, que el señor Coconut combina con ritmos latinos, y ya verán en este tema que escucharemos ahora, Showroom Dummies, es un cha-cha-cha, pero ojo, está interpretado bajo el prisma de cómo el señor Coconut y su conjunto le han tomado el pulso a Kraftwerk de una parte, y de otra parte la música latina y el cha-cha-cha. Showroom Dummies. 1, 2, 3, 4. can feel our pulse. We are showroom dummies. We are showroom dummies. Cha-cha-cha, el Showroom Dummies, tema de el grupo Kraftwerk de Alemania, pero interpretados bajo la óptica de aire latino del señor Coconut y su conjunto. Eso es un álbum, y además se lo llama El Baile Alemán. El señor Coconut, otra prueba de la música de este señor, un tema, no, mejor no, vamos a cambiar. ya que los demás hemos ido tocando un tema de cada uno, pues para qué los voy a marear más con este señor Coconut, cuando era más que nada una especie de muestra de lo que hace este músico. Es un álbum del año 2000. Volvamos a la Sonora Palacios, y de un disco que es una antología que recoge grabaciones del año 1964-1980. Y escucharemos otro tema. Dice, este tema, uno de los más difíciles de encontrar, apareció en un sencillo de 45 revoluciones por minuto junto a otra canción, Baila Pescador, en el año 1968. Vamos a escuchar este tema. Vengo por ti. Sonora Palacios. Aquí los tenemos. Un montón de músicas. No se olviden, esto es un montón de músicas. Y este tema, Vengo por ti, un disco del año, canción del año 1968. Y ahora estamos en el año 2008, seguimos en Chile, y una banda que está causando sensación no solamente allí, sino también en Europa. Chico Trujillo, del disco Plato Único Bailable, y este tema titulado No me pregunten cómo es mi muchacha. No me pregunte cómo es mi muchacha, si es alta, si es baja, si si es gorda o si es flaca. No me pregunten el color de su pelo, color azabache o color caramelo. Solo te digo que todas las tardes sale de su casa en dirección a vaciar, buscando calle, sintiendo la calle, viviendo en la zona de Viña del Mar. ¡Eh! Ya la verán luciendo su blue jeans, tomando el sol en Plaza San Martín. Ya la verán con ritmo y elegancia, mientras camina con trine en playa ancha. ¡Fuera! No me pregunte cómo es mi muchacha, si es alta o si es baja, si es gorda o si es flaca. No me pregunte el color de su pelo, color azabache o color caramelo. Solo te digo que toda la tarde sale de su casa en dirección a vaciar, buscando calle y sintiendo la calle, viviendo en la zona de Viña del Mar. ¡Eh! Ya la verán luciendo su tomando el sol en Plaza San Martín. Eso era el grupo Chico Trujillo del álbum Plato Único Bailable y este tema, No me pregunten cómo es mi muchacha, mi muchacha. Saludos a Heidi, por fin dio señales de vida. Yo no sabía si estaba o no estaba escuchando el programa, pero llegó el mail, al mail del programa, no solo jazz@gmail.com. Saludos, Heidi. Claro, esto es Contrabanda FM, esto es Un Mundo de Músicas, Barcelona, 27 de diciembre del año 2011. 27 de diciembre del 2011. Nos vamos a ir ahora con música. Vamos a romper un poco la música que estamos escuchando hasta ahora. Y nos vamos con el DJ Mufa Masik, de un álbum que lleva por título Masri Mokassar. Les dejo con un tema. Este es un DJ que junta música tradicional con elementos, como buen DJ, con elementos modernos. Este tema lleva por título Immigrants on Course. Un montón de músicas. Monde Músicas. Eso era el DJ Mufa Masik. Y este tema, Immigrants on Course. Bien, continuamos. Estamos en la recta final. Nos quedan menos de 20 minutos de este último programa del mes de diciembre, por lo tanto, el último programa de este año 2011. Y en Chile, en la Radio Neta, pues es el primer programa de enero del 2012. Un montón de músicas. Contrabanda FM, Barcelona, 91.4, frecuencia modulada. Fuera del área metropolitana de Barcelona y al mundo nos tienen que seguir con nuestra página web, www.contrabanda.org. Martes, en estrictísimo directo de 4 a 6, programa que se repite mañana miércoles de 9 a 11 de la mañana. Y un montón de músicas en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, 88.9 FM del Puerto Online, con la página web www.laradioneta.cl. En el puerto, los martes a partir de las 22 horas, programa que se repite al martes siguiente a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana, para quienes estén escuchando el programa el día martes 3 de enero, feliz año nuevo, porteños y porteñas. Volvemos ahora a territorio caliente, Venezuela, los amigos invisibles, Cuchi Cuchi, que siga el baile, que queda poco tiempo. tiro armatoste de 70 toneladas para dar vueltas allá arriba y para más nunca bajar. Los Amigos Invisibles, desde Caracas, Venezuela. Y ese tema titulado Cuchi Cuchi. Vamos apretando el tiempo, que se nos acaba el tiempo. Lo condensamos y lo estiramos, a ver hasta dónde nos da. Liza Minnelli, Use Me. ¡Ánimo! Oh, no, esta no es ella. Por supuesto que no es ella. Este era otro señor. Ahora sí, que tenemos aquí Liza Minnelli, Use Me. My friend is feeling their appointed duty. They keep trying to tell me, all you want to do is use me. But my answer, it all of that. I wanna spread the news that if it feels this good getting used, you just keep on using me until you use me up. Until you use me up. Y lo dijo un filósofo, y serio e importante. Los monos son demasiado buenos para que el hombre pueda descender de ellos. Friedrich Nietzsche. Y el señor Aldous Huxley dijo: todos los hombres son dioses para su perro. Por eso hay tanta gente que ama más a los perros que a los hombres. Un montón de músicas. Martha Reeves.

strano coraggio, paura che ci prende, che ci porta a ascoltare la notte che scende. Oh, cosa sarà? Quell'uomo e il suo cuore benedetto, che è sceso dalle scarpe dal letto, si è sentito solo, è come un uccello che è in volo, è come un uccello che è in volo, si ferma e guarda giù. Dalla este cosa será, llegamos al final de esta cita con un montón de música. Si llegamos al final de este ciclo, si contamos ciclos por años, este es el último programa del año 2011. Primero en Valparaíso, del 3 de enero del 2012. Por estas cosas de que allí lo repiten una semana después. Un montón de músicas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quienes han acompañado a lo largo de estos 120 minutos de música y quienes han acompañado a lo largo de este año 2011, Antonio Narváez. Muchísimas gracias por la sintonía. Saludos, que tengan un estupendo nuevo año y todos los años que quedan todavía por venir, que sean felices. Salud, amor, dinero, si viene bien, si no. Por mucho dinero que tengan, si no son felices, si no tienen salud, no les sirve para absolutamente nada. Contrabanda FM, desde Barcelona, 80 y... no, eso es la radioneta, 91.4 FM. Online con la página web de la emisora, www.contrabanda.org. Con eso ustedes nos pueden escuchar en directo. Y la radioneta Valparaíso, Chile, 88.9 FM del Puerto. Online con la página web www.laradioneta.cl. Aquí estaré el próximo martes, ya será el año 2012. Mail del programa, no solo jazz@gmail.com. ¿Qué me queda decirles? Una última cita de Confucio. El silencio es el único amigo que jamás traiciona. Podcast, eso sí, será lo último que les diga, que siempre es lo último porque me olvido. Si no pueden escuchar el programa en directo en todas sus repeticiones, siempre está el podcast. Barra superior del navegador, no solo jazz.contrabanda.org. No solo jazz.contrabanda.org. Nada más. Hasta la próxima oportunidad. Feliz año a todas y todos.